disfruta de una de las películas más explosivas del año. Duro de matar. Un buen día para morir. Dad. A partir de este 14 de febrero, en las salas XD Digital Extremas, exclusiva de Cinemark, City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tienes que verla en pantalla gigante, de pared a pared y de piso a techo. Proyección 100% digital 2D, con sonido envolvente de 7.1 canales, con una potencia de hasta 55.000 watts, para una experiencia extrema. Disfruta el cine digital extremo, exclusivo de Cinemark, City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Compra tus boletos en línea en www.cinemarkca.com. Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltaría, no sé. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. Y aquí voy a para empezar peliculeando. No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular, vos, que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. La pantalla grande. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Sí, Sisu. Buenos días, buenos días nuevamente. Estamos en Peliculeando con Sisu Velázquez. Sisu, ¿cómo estás, Sisu? Muy buen día, yo como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Es hora de ir al cine. Qué bonito tu reloj, Sisu. Bonito tu reloj también. Sí. A quienes corresponde. Qué bonito, va. Hemos descubierto algo. Sí. ¿Cómo nos tienen? A ver, ¿los zapatos? No, los zapatos ya son diferentes. No. ¿Cómo estás, Sisu? Pues todo bien, cheque, gracias a Dios. Una semana bastante interesante en cuanto a las noticias, pero es porque todo el mundo ya se está listando para la noche mayor del cine, que es la entrega de los Oscars, que estamos a dos semanas. De este domingo al otro, ¿verdad? 24. Uh-huh. Sí. Ya estamos cerca y, bueno, dentro de las noticias, ya que entramos de lleno, pues BAFTA de Argo. Así de sí. Fácil. Argo se está llevando todos los premios. No me extrañe, y a este punto yo considero que la fuerte contendiente del Oscar es Argo. Sin embargo, déjame decirte que como la Academia ignoró el trabajo de Ben Affleck como director. Solo es la película como solo tal. Solo la película. Él no se va a levantar en el tal caso de que sea nominado como... O sea, no es nominado ni nada de director. Okay, o sea, pero si gana la película, ajá, no se va a levantar. ¿Quién va a reclamar el premio? Los productores. ¿Pero la historia de quién es? ¿Él tuvo algo que ver en la historia? Fíjate que vamos a detallar, porque yo sé que le metió mano al guión, ¿verdad? Ajá. Pero yo no sé si él es productor, vamos a averiguar. Porque en tal caso, recordá que si no es productor, no se levanta. ¿Te acordás, por ejemplo, en el caso de cuando dos veces, tanto como para El Halcón Negro y como en la de Dor, más que todo para La Caída del Halcón Negro? Fue una película que obviamente todo el mundo quería que ganara y todo, pero ajá, no, o sea, y también en Gladiador, recordá que ganó como mejor película, pero no fue Ridley Scott el mejor director. Entonces, pero sí lo habían nominado. Sí, pero no se pudo levantar. Es que se ve bien extraño. Uh-huh. Ok, mejor película, tal. ¿Quién la dirigió? Rodolfo Velázquez. Pero no te toman en cuenta como mejor director. Es que para y sí, como, mí, para no mí que entiendo. Van de la mano, o sea. Sí. De todas maneras, tenés oportunidad, digo yo, o sea, ¿cómo te dijera? Son 10 películas las nominadas al Oscar. Sí. Entonces, solo 5 directores del Oscar, nominados al Oscar. Ajá. Entonces, ok, quedan 5 por fuera. Pero se entiende que son la variedad que estás metiendo, pues. ¿Me explico? O sea la idea de meter 10 era meterle variedad. Ahora, algo que todo es la gran... Bueno, no sorpresa, pero todo el mundo esperaba que Los Miserables y Lincoln fueran los... Fueran los fuertes. Sin embargo, la película de Lincoln es bastante lenta, pues. Entonces, creo que esa es la razón por la cual no ha ganado. Sin embargo, tenemos una actuación muy soberbia, que esa sí la están premiando. Ahora, eso te quería preguntar. Yo en los premios, en los Globos de Oro y en otros estatuillas que ha ganado Argo, yo miro a Ben Affleck en el escenario reclamando el premio. ¿Por qué ha ganado? Bueno, obviamente en la de los directores, pues es lógico. En la de los actores. Es lógico porque vos premiás, es que no se premia como mejor película, ajá, sino que vos premiás el mejor reparto. Por ende, es la mejor película, ¿me entendés? Ajá. O sea, el mejor reparto de es tal, porque vos, o sea, ellos, los actores, están premiando no películas, están premiando actuaciones. Sí. Mejor actor de esto, mejor actor de esto, y el premio principal es el mejor reparto. Uh-huh. Que por ende se entiende que es la mejor película. Entonces, por eso es que Ben Affleck se ha estado levantando. Posiblemente, si él es el productor, él va a subir, pues, ¿verdad? Pero habría que ver. Recordemos, de todas maneras, que él ya ganó el Oscar en algo. Él es ya ganó mejor guión. Mejor guión original para una película. Por Good Will Hunting, ¿no? Exactamente, con Matt Damon. Así es. Bueno, Sisu, ¿te parece si miramos la cartelera de esta semana? Sí. Y tenemos, bueno, Magic Mike, que entró la semana pasada. Asesino del Futuro, esa también estaba la semana pasada, ¿verdad? Sí. Sin Salida, con Nicolas Cage y Nicole Kidman. El Maestro Luchador, también la semana pasada entró. ¿Quién paga la cuenta? Mirá, que se mantiene todavía. Dicen que va rompiendo récords locales. Sí, yo tengo entendido de que el récord que habían tenido con Amor y Frijoles... Lo superaron. Ya lo superó. Bueno, una de las películas que entran, ya que estamos hablando de los Oscar esta semana, son Los Miserables. Sí. Es un musical y bueno, ahí vamos a ver varias nominaciones. Por ejemplo, Anne Hathaway, que pinta para ser la ganadora de Mejor Actriz. Sí, todo el mundo lo ha dicho, la actuación de ella. Y créeme que por ver a Hugh Jackman... A Hugh Jackman también está nominado, sí. Me gustaría, obviamente El Idiota de Russell Crowe ni me viene, pues, pero igual hay que ir a verlo por él. Sí, ahí. Bueno. Vos querés ver cómo canta. Yo quiero ver cómo canta. Realmente, para morirme de la risa, quiero ver cómo canta. Y bueno, la película animada Tadeo Jones es en 3D. Esta película, Sisu, es gringa. No, creo que es extranjera. Es española. Es española. Es que ¿sabes por qué te digo? Porque me recuerda, ¿te acordás aquella cinta animada que era española? ¿Cuál era? Planeta 51. Planeta 51, correcto. Que era con presupuesto norteamericano, sí, pero la producción era española. Exacto. Yo creo que esta película también viene por ahí. Son los mismos productores. Sí. Y entonces, bueno, ganó premio Goya. Perdón, es adaptación del corto que ganó un Goya en el 2004, que son premios... Si no me falla la memoria, españoles. Sí, son los premios españoles. Que es como el Oscar, ¿no? El equivalente. Es el equivalente al Oscar, como ellos premian al talento local. De hecho, muchas películas europeas se dan a conocer en este tipo de premiaciones, pues, ¿verdad? Y tanto las que se hacen en Inglaterra, en Alemania y en España, lo cual califica para mejor película extranjera. Por cierto, hablando de corto, vos viste que está nominado el de Los Simpsons. El de The Longest Daycare, algo así. No sabía, fíjate. ¿Vos viste? ¿No te has fijado? Es que te pregunto, porque salió las nominaciones. Este corto salió en la Era del Hielo 4, al final, ¿te acordás? Ah, sí. Y entonces me sorprende, porque me parece que es como un capítulo adicional de Los Simpsons. O sea, me sorprende que lo hayan nominado al Oscar. Y mi pregunta viene, ¿vos viste Ralph el Demoledor? Sí. ¿Viste el corto que sale al inicio de la película? Sí. Uh-huh. Ese está nominado. Uh-huh. ¿A vos te gustó ese corto? Sí, fíjate que sí, me llamó bastante la atención. ¿Vos no lo viste? No, no lo he visto. No, sí, está bien. A mí sí me encantó ese corto y me gustaría que ganara, no sé qué se llama. Es que fíjate que recordá que Pixar era quien dominaba los cortos. Ajá. ¿Verdad? De hecho, hay una recopilación de los cortos de Pixar, de todos los intros. Para mí, uno de los mejores era el de, creo que si no me equivoco, venía con Cars o con Toy Story, que era de una niña pobre en una plaza y había un músico que de esos que tocan de todo. Yo creo que con Toy Story, porque con Car vino la de Toy Story. Ah, sí, pero sí, yo me refería creo que a la 1, porque sí, ese corto es viejo. Ajá. Y entonces Fox Animation Studios ya está probando también hacer sus cortos como más, como que ya. Es que ahí los prueban, yo creo. Ajá. Si a la gente le gustan, tiran la película. Uh-huh. Y muchas veces tiras un producto ya conocido como Los Simpsons, pero también por el efecto mercadeo. Yo creo que este punto, según he escuchado, uno, las temporadas de Los Simpsons, ya si todos lo hemos visto, son cortas. 10, 15 episodios tal vez. Ya no, ya los 20 y tantos que nos tenían acostumbrados. Yo creo que ya hay que darle descanso a Los Simpsons. Yo creo que el descanso que ya han anunciado muchas veces que se van, yo creo que el descanso va a ser en función de la menor cantidad de capítulos por temporada. Creo que no van a matar a Los Simpsons. O sea, van a ser perpetuos. Pero ya vamos a llegar a un punto en que tal vez lleguen a 10, 8 capítulos por temporada. Y yo creo que eso es una buena manera, porque ya no es que estás así full Los Simpsons, sino que uno que otro, sabiendo de que ya está en una etapa un poco más baja. Sí. Para mí considero que está bien, porque matar de un solo Los Simpsons significaría que la gente esté pidiendo de regreso, y es más la expectativa de que regresen y todo. Pero es que lo hayan nominado al Oscar, es como cuando nominaron a Robert Downey Jr. por aquella película, Tropic Thunder. Uh-huh. Así como, que sea ahí. Pero bueno, el estreno que todo el mundo quiere ir a ver es Duro de Matar 5, que vos me imagino, Sisuke, que obviamente en las salas de Cinemark lo vas a disfrutar con exactamente la XD. Mira, y fíjate que casualmente, pero yo no sé si está conectada a la computadora. No. Ya lo intentamos para ver cómo sonaban las nalgas de una chava. Mira, estuve escuchando el remix y ojo, le iba a poner el de Seven Nation Army, el remix que va a salir para G.I. Joe, porque uh-huh. obviamente sabemos que Bruce Willis también sale en G.I. Joe. Ojo, Bruce Willis tiene, mira, bastante interesante. Esa es su primera de tres películas en el año. Ajá. La primera sería Duro de Matar. Sí, que arranca ya mañana. Hoy. Ah, hoy. Bueno, en Estados Unidos ayer. Sigue con G.I. Joe y en medio del verano con Red 2, ¿verdad? De aquellos que son retirados de la CIA y que es de acción. ¿Vos viste Red, no? Me parece. Sí, que sale Helen Mirren, John Malkovich, Morgan Freeman, que son tipos que ya están retirados de la CIA. No me acuerdo. Basada en cómic. Buenísima, recomendable. Ya está en Netflix la primera, deberías de verla. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Ver. Espérate, ¿pero en la primera quién sale? Helen Mirren, Morgan Freeman. Morgan Freeman. John Malkovich, exactamente. Ah, la voy a buscar. Para el fin de semana me la voy a buscar. Exacto, es de acción y es basada en cómic. Oye, pero ese es el papel que le gusta a Elba. Sí, no, es que fíjate que gracioso. Y les comento un poquito de la historia de Duro de Matar 4. Resulta que aquí en Duro de Matar 4, el hijo de John McClane, ojo que él ya había dicho que tenía dos hijos durante la... Uh-huh. No es invento, él ya lo había dicho. Incluso en el final alternativo que tenemos incluso ya montado en el Facebook de Peliculeando, ahí sale cuando contra el villano de la 3 le está preguntando de nuevo por sus hijos. Pues en este caso ya sabemos que en la 4 fue con la hija, ahora el hijo tiene un grave problema en Rusia y él le va a ayudar. Sin embargo, no sabe que el problema es directamente con la mafia rusa. Y ahí empieza el macaneo en la plena Moscú y todo lo demás, tratando de no solo salvar a su hijo, sino también de poder evitar una guerra, para variar. Ahora bien, ¿se está hablando de un siguiente proyecto de Duro de Matar? Sí, realmente sí. Pero la idea es que también el hijo ya pueda hacerlo, pues. ¿Cuál hijo? El hijo que sale ahí en la película. Okay, porque okay. Ya no sale a Bruce Willis, sino que aparezca el hijo. Aparezca el hijo, ¿verdad? Ay, no, y que no pereza. Salga con tanta bomba ni platillo, sino que como para darle seguimiento a la franquicia. Lo que pasa es que esta franquicia, te voy a decir algo, César, es él. Analicémoslo una por una. La mejor película de acción de todos los tiempos es Duro de Matar 1. Nadie lo puede negar. Ese es película. Más que Arma Mortal. O sea, para mí, Duro de Matar, la 1, porque fue que te mostró el terrorismo cuando en Estados Unidos todavía podías hablar con libertad de él. O sea, sobre un flagelo nada más, no sobre una realidad. Era un buen elemento de ficción. La segunda película, Duro de Matar 2, está considerada como la mejor secuela de acción que existe. ¿Por qué? Tal vez no fue tan buena como la primera, pero fíjate que ninguna parte 2 en aquel momento... Mencioname de aquellas películas de esos días, la parte 2 que haya sido buena. Ninguna. pero Duro de Matar 2 lo consiguió y ahí lo dejaron por un tiempo. Después regresaron con Duro de Matar 3, que se considera también de las tres una de las mejores, pero sin embargo ya en la 4 ya sentimos que el clímax bajó totalmente, pero le echamos la culpa un poco al guión, que hizo de que prácticamente Bruce Willis hiciera escenas desesperadas, tales como montarse a un avión, pues. No, era no se dio reata con aquella china, ¿te acordás? Que ella era la Dura de Matar en ese momento. Una cachimbia, y nunca se despeinó la china, siempre sobre con todo el pelo agarrado en una cola. Salió de él, le metió, o sea... O sea, estuvo bien eso, ni me despeiné para que... Bruce Willis... Pero la mató, peinada, pero la mató. Bruce Willis le dejó ir una Suburban en un elevador, y la chava salió de ahí. Y no se despeinó. Cierto. Y no se despeinó, o sea... Sin embargo, que ustedes están criticando la modelo que sale en Transform, que no se ensució. No, sí se ensució, pero era, una de las cosas era como maquillaje sucio, o sea, puesto así como para que se viera más sexy. Una de las cosas que hemos dicho aquí en Peliculeando siempre es películas que no te insulten la inteligencia, o sea, por favor. Y ahí se les pasó en la 4, sí, se les fue la mano. De acuerdo. La película tiene buenas escenas de acción, una buena idea, pero realmente no. Ahora en la 5 hubo un grave problema. Le dije, o sea, necesitaban que el hijo de él fuera un actor de calibre. Ajá. Estabas hablando de... Y Shia no estaba disponible. Shia no estaba disponible. Ajá. Porque estaba haciendo una película que... Igualita que las dos anteriores que ha hecho. Ajá. Que ya va a salir, por cierto, este fin de... si no es en los siguientes dos fines de semana, ajá, ya va a salir la nueva de Shia LaBeouf. Está en pendiente. Bueno. Donde es lo mismo que ha hecho en las dos anteriores. Voy a estar pendiente, Sisu. Créeme que sí. ¿Verdad? Sí. Y, bueno, Channing Tatum dijo que no. Hubiera sido buena elección este chavo. Uh-huh. Sí. El tipo de Ashton. Perseo. Sam Worthington. Sam Worthington, el hombre de los mil y un peinados, dijo que no. Zac Efron lo querían y dijo que no, porque no, Zac Efron está haciendo. Es demasiado todo macho ese papel para él. Pero el tipo, dale de que se está desencasillando. O sea, ha hecho un paso. Que salga del closet primero y luego que se desencasille. Okay. O que lo desencasillen. Bueno, pero fíjate que no nos ha molestado actores que han salido del caso, como Ian McClellan. Sí, pero ya, ese es un actor. O sea, eso es un actor. Zac Efron. Pero vi, ustedes dicen... Es el que salía en High Musical. En High School Musical, sí. Pero dicen, ¿por qué estoy mencionando a tantos actores y ninguno de ellos salió? Ashton Kutcher no lo pusieron. Ni Ashton, ¿verdad? Porque estaba haciendo... ¿Te imaginas? El hijo de Bruce Willis en Duro de Matar. Es que ese es el problema. Todos dijeron que no porque decían que Bruce Willis está en mejor condición física que ellos. Entonces no podían aceptar ser el hijo de Bruce Willis. Paja, hombre, o sea, es cierto que el tipo está rayado y todo, se cuida, pero tampoco. Lo que pasa que estos actores de ahora son demasiado fresas, vos, no se ponen a hacer las escenas y Bruce Willis sí lo hace. Sí. O sea, el encanto de Bruce Willis en general como persona, ¿eh? Es eso. Hacer todo. Pues el tipo no le importa. Mira, si hay alguien que... Él es tu doble. No, yo lo voy a hacer. Mira, recién había salido, se divorciaron, ¿te acordás? Sí, con Demi. Con Demi Moore. O sea, en una premiere, ahí andaban todos. O sea, felices. Andaba Ashton. Andaba él. Él andaba... Sí. Aquí no pasó nada. Todo por la hija, por las hijas. Claro, de claro. Él andaba feliz. Es más, recordemos la película de Los Ángeles de Charlie, ¿verdad? Ya estaban ellos divorciados. Ajá. Y recordemos que ellos salen. O sea, ¿qué beneficio? Contratas a Demi Moore y todavía podés contratar al ex porque viene en el combo. Bueno, él salió, él ya divorciado de mí, él salió en un capítulo de That 70 Show y hace una escena con Ashton Kutcher. Sí, claro. Sí, es el ese tipo... brother... Sí. Mi respeto. Le pegan en el suelo, Sisu. Lo arrastra. Sí. Eso era lo que estaba, la seña que estaba haciendo. Y no se paran en él. Entonces ya entendés por qué todos estos actores dijeron que no. Porque realmente Bruce Willis está en una mejor condición física para hacer escenas de acción que lo que están nosotros. Bueno, ¿qué opinas de eso? Tenemos a Nelly Larice que haga hijo de Bruce. Sí. Bueno, vámonos a música mejor, señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando aquí por la Rock and Pop. Estás escuchando Peliculeando, en Rock and Pop Interactivo. regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerde que este fin de semana puede ir a ver Los Miserables, Duro de Matar, en la sala XD. Sí. Tanto, bueno, aquí en Galería del Valle, en San Pedro Sula, como en el City Mall. En San Pedro. Galería del Valle, en San Pedro, City Mall, aquí en Tegucigalpa. Y para comprar sus boletos en línea, solo entre a www.cinemarkca.com. Las mejores salas de Honduras están en Cinemark. ¡Sisú! Así es. Bueno, y con ya el lanzamiento oficial de la publicidad de Rápido y Furioso, ya Vin Diesel ya dio luz verde para que se hagan fotografías para su próximo estreno, que sería Riddick el 6 de septiembre. Se ve bastante interesante la producción. Recordemos que la primera película que vimos a Riddick, que era Pitch Black, era una película bien plana. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla, la primera vez este personaje. No. Es una película de la década pasada, bastante... Era una película de acción donde este tipo se enfrentaba a unos monstruos en un planeta donde habían caído, él era prisionero. O sea, era una película, o sea, un guión de lo más sencillo y plano. Nada más que ofrecer que el hecho de ver a un actor creciendo como Vin Diesel, pues, ahí en ese momento. Ya había hecho Rápido y Furioso. Ya lo conocí. ¿Quieres que te diga algo? Ajá. Me voy a adelantar. ¿Cuándo sale? Bueno, te voy a decir. Vin Diesel pinta para salir en Los Indestructibles 3. Es cierto, porque te reís. Porque te reís. No, es cierto. Mira, no me te extrañaría vos esa noticia. No, no me extrañaría. Ah, bueno. Lo que pasa es que no va a poder robar cámara. No, iba a tener que leer ahí de salón, pues. Ahí es. Pero ahí depende las que te den. Le quedaría como anillo al dedo, Indestructibles 3. Fíjate que realmente sí. O sea, yo te puedo decir, Riddick, con la tradición, la película anterior, las crónicas de Riddick, fue increíble esa película, un increíble final, no lo ve venir, y supuestamente ahora es que lo traicionan, y porque es tan malo, es que el chiste de este tipo es que es malo, pero malo, maldito, que hasta los mismos malos le tienen miedo. Uh-huh. Entonces aquí los malos lo abandonan, por malo. El asunto es que, fuera de eso, sí, claro, quiero ver esta película. Con lo que Vin Diesel había probado, no le había ido nada bien. Probó con una serie, yo creo que tiene como 6 capítulos esa serie, ¿no? ¿Cuál serie? ¿Serie? Sí, él hizo una, él produjo una serie, él como productor, ni como productor le da. No, es que él, el problema es que se le la gallinita de los huevos de oro ya se le está acabando, que es Rápido y Furioso. Sí. Riddick, yo no le miro que le vaya a dar... Rápido y Furioso sí le va a ir súper bien. ¿Y por qué no sacó otra de tiene que inventarse de algo más. Triple X. Es que lo que pasa es que Triple X no es de él. O sea, él no es productor. Él sí era el productor de Rápido y Furioso, el productor de Riddick. Sí. Pero de Triple X la idea era utilizar un agente nuevo cada tipo película. Tipo James Bond. James Bond. Querían crear eso, pero se volvió demasiado fantástica la... Demasiado de pajera. Demasiado pajera, pues. ¿Y eso qué? ¿Pusieron a Ice Cube in the House? No, pero mira eso. Mira, los raperos no le ver un gordito... O sea, el QG hubiese sido mejor opción, eso sí, te lo digo. Sí, ahí sí. Porque él sí tiene la pinta de policía. Claro, y está más en forma. Está, no. Sí. Es como que pongas a Wilmer a correr ahí. Agente triple. Bueno, o sea, es que, es más, ¿ustedes vieron el final de los Grammys? No. Qué increíble, porque, bueno, saben, el host fue el QG, sí, ¿verdad? Que, por cierto, ha estrenado su nueva temporada en CIS de Los Ángeles con... Entonces fue bastante interesante porque al final el cierre de apertura fue de él, ¿verdad? Entonces rapeó, pero al estilo de la vieja escuela, con Chuck D. Uh-huh. De Public Enemy. Sacó Tom Morello, salió. Ah, ¿en serio? Qué sí, brutal. Y el baterista de Blink-182, Travis. Sí, es Travis. Ajá. Exactamente, él. Todo tatuado. Le hicieron un homenaje pues al caído de Beastie Boys. A Adam Yauch. Exactamente. Bueno, es una parte, ¿verdad? Sí. Entonces sí vemos que como vos decís, Riddick está como en serios problemas, pues. O sea, perdón, Vin Diesel. Yo le vi un par de películas de así como de policía retirado, policía vengativo, nada que ver. Una del futuro que fue malísima. O sea, fue la vil copia de Minority Report con bajo presupuesto. Con Región 8. Con bajo presupuesto, con aquella crank combinada y sí, un solo... Es mala. Es más, fíjate que, no sé, Jason Statham, es cierto, no hace buenas películas, pero el brother trabaja. Sí, trabaja. Lo que pasa es que Jason Statham decime una película así grande, exitosa. No, o sea, no, todas las películas son... ¿Han tenido películas? Mira, en películas así grande, de presupuesto fuerte, con la de Stallone. Sí. Salió en La Pantera Rosa, pero haciendo un papelito ahí... Pirujo. De ahí un cameo realmente. Un cameo, sí. Uh-huh. El Transportador, me quedo con la 1. Uh-huh. Y de ahí, para de contar. Bueno, mira, la novia es la chava de Transformers 3. Ah, es cierto. Que se suponía de que él iba a salir en Transformers 4. Ah. Sí, era no, o sea, fuerte, pero recordemos que... En vez de la chava. Pero para que se ensuciara. Sabías que es más alta, sí, la chava. ¿Qué? ¿En serio? Sí, es más alta. No, sí. Será por los tacones, ¿va? Pero la cosa es que imagínate que Jason Statham quieren que ahora realmente él salga en Rápido y Curioso 7. Más bien lo quieren meter a la franquicia de Rápido y Furioso, pero como villano. ¿Por qué? Se supone que él va, que en la historia... Y van a unir el universo Rápido y Furioso con Indestructibles. ¡Sí, eso! Pero mira lo que va a pasar. No, recuerda. Sí, se va a unir el universo. Pero recordá que ya estamos a punto de que... ¿cómo te dijera? Will Smith decía que el universo Hancock. ¿Te acordás? Pero yo creo que podemos decir... Por eso hay que mandar a los niños a la escuela, mira. Vos sabés que Bruce Willis, que Will Smith no iba a la escuela. Se nota. Sí, ¿ves por qué? Mande a sus hijos a la escuela. Pero bueno, ay, los hijos de él dicen que no los manda a la escuela. No, por eso que te digo, él y la esposa les enseñan y tienen unos tutores porque él no cree en la escuela. Porque él no va a la escuela. Él no fue a la escuela, sí. Sí, miren el príncipe de verdad. Recordemos que él es de Filadelfia, ¿verdad? Y era de los barrios complicados de Filadelfia. Pues resulta que Jason Statham en el universo Rápido y Furioso, que yo creo que ya podemos decir. Sí. Resulta que mira cómo va la trama de para las 7. Supuestamente el villano de ahorita, de las 6, muere. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Entonces el hermano va a buscar venganza, que es Jason Statham. Pero ¿dónde aparece Jason Statham? Es uno de los corredores de Tokyo Drift. Y entonces de ahí en adelante, por eso es que él andaba buscando a Toretto, que aparece al final de Tokyo Drift. Ajá. ¿Me entendés? Entonces uno de los corredores así es el hermano que va a ser Jason Statham, porque ellos ya saben que tienen por fuerza que adelantarse, que ya lo de Tokyo Drift tiene que avanzar. El problema está claro, quieren utilizar al chavito de Rápido y Furioso Tokyo Drift. ¿A cuál? ¿Al gringo? Al gringo. Ajá. Porque, o sea, la lógica dice tiene que unir las historias por fuerza en algún punto. Ajá. Recordá que también Rápido y Furioso ahora se está basando más en el hecho de la amistad y todo lo demás. O sea, que sí, es como para ayudar a tu amigo, pues. Ajá. Y se suponía que este chavo como que estaba en problemas, entonces le van a ayudar. El problema es claro y todo el mundo lo sabe, y es la muerte de Han. Dicen que ahorita Justin Lee, que es el director de estas películas, que ha agarrado una batuta de manera increíble, yo creo que fue el que le dio nueva sangre a toda esta franquicia, está poniendo un montón de gente que le den ideas para que lo reviva. Cómo revivirlo, pero que la gente lo crea. Levántate, vas a ella tú. Levántate, pero que la gente lo crea. Y conduce. Y conduce, sí. ¿Cómo va a ser posible de que Han viva? Porque, o sea, dicen que este tipo ha causado una simpatía a través de todas las películas que no quieren deshacerse de él. Igual, cuando viste la película, uno no quedó con él porque murió. Porque murió, pues, sí, o sea... te cayó bien el chinito, pues. Caía bien y ya... Pero esa fue la razón por la cual vengarse y paja, ¿verdad? La cosa es que ahora se ocupa. Sí. Ya está. Sí, ya lo tenemos. Se están acabando los personajes. Y entonces, es más, fue bien gracioso porque le consultaron al japonés. Ajá. Y que cómo cree él que pudiese ser como... ¿Y por qué no simplemente me ponen en la película y ya? Oíme, pero están hablando entonces que van a ser las 7. Sí, va para la 7. Es que tendría que ser la 7 antes de Tokio. No, en los eventos de entre las 6, o sea, que termine las 6 y Tokio Drift. Ahí va a estar la siguiente. Yo si fuera Jordana Brewster, Michelle Rodríguez, tal vez Paul Walker, yo ya diría, nada, ya. Ya. Es la última. Sí, mira, vaya. El caso de Jordana Brewster, ¿qué ha hecho Jordana Brewster aparte, bueno, de calidad? Nada, solo enseñar su carita dulce. Bueno, Michelle Rodríguez por ahí se ha hecho un par de cosas, pero sí, bueno, y Paul Walker hacer, que lo firmaron supuestamente para ser Hitman. Sí, él va para Hitman. Vale. Paul Walker, aunque no ha sacado nada nuevo ni interesante, aceptémoslo, como actor tiene mejores recursos para salir adelante. Kevin Diesel, sí. O sea, vos pones a Paul Walker en... Comedia romántica, te la hace. Te la hace. Sí. Lo pones en Transformers y algo hace. Sí. Algo hace. Sí. Porque ese Chele, ese rubio, eso tiene, pues. Sí. ¿Por qué? Porque le gusta interpretar al buen agente, pero en el fondo soy mala gente. Sí. Sí. Entonces eso crea hasta cierto punto cierta simpatía. Bueno, vamos con algo de música, señores. Ya vamos a regresar con el cierre de Peliculeando. Disfruta de una de las películas más explosivas del año. Duro de matar. Un buen día para morir. ¿Dad? A partir de este 14 de febrero, en las salas XD Digital Extremas, exclusiva de Cinemark, City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Tienes que verla en pantalla gigante, de pared a pared y de piso a techo. Proyección 100% digital 2D, con sonido envolvente de 7.1 canales, con una potencia de hasta 55 mil watts, para una experiencia extrema. Disfruta el cine digital extremo, exclusivo de Cinemark, City Mall, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Compra tus boletos en línea en www.cinemarkca.com. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Bueno, ahí lo escucharon, para que vaya a ver Duro de Matar, un buen día para morir, ¿verdad? Para que lo miren en esa pantalla gigantesca XD, solo en Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Y con ese audio para que escuche YPJ. ¿Sí? Exactamente. Porque sin esa frase, pues no es la película. No. Ah, Cesarín, y seguimos con siempre, vos sabes que al final del programa hablamos de la Liga de la Justicia. Sí. Ya es como... Ajá. Ya eso. Como de cajón. Ese escuete quemado ya. Sí. Lo que pasa es que siguen habiendo noticias de esto. O sea, esto no termina porque después de que ya los directores han dicho que no, que el guión no les pareció, Warner solo se mantiene en el hecho de que va a esperar qué pasa con Superman. Se suponía que iban, que dependía cómo iba, la Liga de la Justicia iba a dar inicio al nuevo Batman. Ajá. Pero según lo último que se escuchó, y tómenlo todavía como rumores, van a irse con el reboot de Batman de un solo, ¿verdad? Independientemente de la Liga de la Justicia. Léase, no hay Liga de la Justicia, pues. Entonces, quieren ver si pega lo suficiente Superman como para que le saquen 7 años a la franquicia, ¿verdad? Superman como tal. Sacar unas 3-4 películas. 3 películas fijas, ajá, ¿verdad? Más lo que sigue, ¿verdad? Y ahí le pueden dar forma... Te puedo creer más adelante, como opinión personal, ya le pueden ir dando forma a la Liga de la Justicia, pero así... Comprar por... tiempo para darle más... De hecho, es lo que están diciendo ellos. Sí, comprar tiempo. Que Superman literalmente les va a dar bastante tiempo y que sus proyectos serían más o menos del 2019 en adelante. Tal vez tu hijo llegue a ver la Liga de la Justicia. Eso sí. Tal vez. Por lo menos ya vimos los Avengers. Luna, tal vez. Sí, vimos los Avengers. Esa es nuestra excusa. No, pero nosotros vimos los Avengers. Sí. Porque se había tomado en cuenta que Batman iba a resurgir en el 2017, ¿verdad? Eso era ya el plan original. Pero si le hacen el reboot a Batman, ¿qué año sería? Originalmente era el 17, pero ahora... ¿Ahorita? ¿Ahorita qué? O sea, ¿cuándo lees en el 2017? Saldría de nuevo, o sea, estabas hablando de cinco años. Tomando en cuenta el año pasado, ¿no? Ajá. 5 años para un reboot ya de nuevo. ¿Qué está? Porque dicen que es que lo que pasa es que Batman es demasiado importante para la franquicia Warner, pues. Esa es la gallinita de los huevos de oro de Warner. Sí, dicen que es el que vende. O sea, no importa que incluso la innombrable película 4 vendió, que es al que nadie le gustó, vendió. ¿Cuál que no gustó? La 4 de Batman. George. En la que salió George Clooney. Sí, la de las tetas. Ya. Uh-huh. Entonces, han dicho de que la franquicia de Batman no se puede perder y que ellos no necesitan Liga de la Justicia como para poder justificar su salida, pues, ¿verdad? Entonces van a dar un reboot. Entonces le llaman, ahora Batman le van a llamar Visiones, ¿verdad? Ajá. La visión de Tim Burton de Batman. Sí. La visión de Nolan. De Nolan, y ahorita sería la visión de X. Y la visión de Schumacher, que andaba más visco. Andaba visco la visión. Ajá. Oíme, pero no han hablado, o sea, porque yo escucho mucho de pues sí, la Liga de la Justicia, Batman, Superman. Ay, Linterna Verde. No, nada. ¿Por qué no le hacen un reboot a Linterna Verde mejor? La película de Flash. Y la película de Flash, la Mujer Maravilla. Pero fíjate que aún así se pueden salvar la Linterna Verde. Sí, es salvable. Pueden salvarla para meterlo en la, y mantenerlo. Porque recuerda que en ciencia ficción el que más se presta para eso es Linterna Verde. Aparte de que podés utilizar otro Linterna Verde, ya no tenés que explicar el origen, pues. Pero Ryan Gosling había firmado como para 3 películas, ¿verdad? Ryan Reynolds, perdón. Sí, había firmado para 3 películas. No, dicen que el contrato está ahí, ¿verdad? De que como él sigue con su programación de películas normales y cameos, porque fue bien gracioso, en TED hasta salió en un cameo como gay él, pero solo salió en pantalla como un segundo, pues. Él dice que él va a seguir su trabajo con lo que le den, ¿verdad? Este año, recordá que estrena con aquella el policía de lo paranormal, Ripped. Entonces, que a él, el contrato dice que Warner le tiene que avisar un año antes de que se haga la película para poder como mover su agenda. Y que Ryan Reynolds como que no termina de cuajar, o sea, no cae... No termina de cimentarse. Sí, y ha estado en buenas películas, fíjate, pero no... Es que no terminas de... Y Linterna Verde era su ticket dorado, era la grande liga. Los actores le llaman consagrarse. Exacto. Él no se ha logrado consagrar como que vos lo identifiques por el papel de su vida. Exacto. Vaya, contrario a Tom Cruise, que, o sea, vos decís, no, o sea, está más está, que... Sí. Y, ojo, es el mismo perfil de actor. Sí. Bueno, pero es que, mira, aquí cómo es, ¿verdad? ¿Cómo cambian las cosas? Ustedes mencionan a este tipo de que no se ha consagrado en una película y ni siquiera lo vas a recordar por una película así como que... No. Ya que, pero lo que hizo Tommy Maguire, sí. Él quedó consagrado con El Hombre Araña, por mucho que lo cambie. Fíjate que sí. Irónico, pero es cierto. Sí, él sí logró el éxito. Él sí logró el éxito. Que no tuvo algo más porque se criticó también eso, que después del Hombre Araña no hizo algo más. Pero es que él se encasilló. No, pero igual... Pero se consagró con una película. Bueno, con tres. Mira, tres. Él, o sea, ahorita eso es lo mejor que le pudo haber pasado, haber fallado y haber cobrado, porque el tipo cobró, pues. Sí. ¿Por qué? Porque cuando venga su siguiente proyecto, y qué tal si fuese Robotech. Pero qué tal si fuese Robotech, va a entrar por la puerta grande. Y todo el mundo va a decir, ah, sí, Toby, ¿te acordás de Spider-Man? No lo van a ver mal, porque así ha sido Hollywood toda la vida, pues. Pero bueno, y ahora te preguntan por este que hizo el Linterna Verde. Sí, pero es que todavía no me ha gustado. Ya vas con ese pelo. Pero Tobey Maguire, aparte de Spider-Man, nada. Sí, nada. Pero ha estado igual que aquel que ha hecho película. Pero ya está consagrado con una película. Bueno, con las tres. Ya lo conoces, que es el que ya, es que ya lo conoces. Ya hizo taquilla con una película. Ryan Reynolds. Ah, sí, aquel. Ay, que estuvo casado con Scarlett Johansson. Ah, el que salió con Sandra Bullock, creo. Una película romántica. Ah, no. Ay, no es el de Linterna Verde. Es cierto. Te vas a estar bateando así, mientras con aquel ya sabes de dónde viene. Sí, Tobey Maguire, sí, sabes inmediatamente. Viste que di un ejemplo. No, sí, estuvo bueno. Por fin. Gracias por tu aporte. Viste que estudié esta semana. 8 años y sí, anda bien. Bueno, pues, la gente se ha quejado porque Wolverine, ahorita con Duro de Matar, deberíamos de ver ya el tráiler de Wolverine, ya que es de Fox. Si no es que la película. Y sí, no, te pasaste. Sí. Ya lo quisiste, ya lo mataste. Pero bueno, el director dijo que no había que preocuparse de que iba a venir pegado el 29 de marzo con G.I. Joe, iba a venir pegado el tráiler de Wolverine. Y que de ahí en adelante, hasta su estreno el 26 de julio, íbamos a tener suficiente publicidad de la película. Porque ahorita nada más son un poco... Yo me quedé, fíjate que yo siento que no sé por qué no han mostrado... todo el mundo ha mostrado trailer, Superman, Iron Man y Wolverine, solo, no sé por qué no. Solo fotos. Pero yo creo que nos vamos a llevar una buena sorpresa. Como la pues yo creo que no quiere que le pase lo de la película. Digo, sí. Yo creo que están siendo un poquito más, más cuidadosos. ¿Se supo quién fue el que filtró la no, película? Desapareció del mundo. Político fue ahí. Desapareció del mundo. O lo desaparecieron. Lo desaparecieron. Sí. ¿Verdad? Para terminar, Bryan Singer confirmó que en efecto X-Men Días del Futuro Pasado va a ser en 3D. Y se fue, más que todo, fue a hablar... Días del Futuro Pasado. Sí. Juepucha. Es. Subamos para arriba. Oíme. O subamos para abajo. No, es que la historia esta es... Bien fumada. Es... refumada. Ah. Para empezar, el cast original de X-Men 1 está confirmado, al igual que el cast de la última. ¿Sale clase. Halle Berry entonces? Halle Berry no, pero fíjate que sale Iceman, sale Kitty Hawk, sale Magneto, sale obviamente el profesor Javier, sale Rogue. O sea, ya está. Y los de la nueva, perdón, los de la primera clase era, ¿no? Ajá, que es Mystic, Bestia, también Magneto y el profesor Javier. Esos son los que están mencionados. Es más, uno de los nuevos que van a meter personajes, porque siempre tienes que meter mutantes nuevos, va a ser el tipo de el enanito de Game of Thrones. Ajá, ajá. Él va a salir, ya está confirmado para salir en X-Men. Y va a ser uno de los personajes. Ya les voy a. La próxima vez les voy a decir cuál va a ser el nombre del personaje que va a interpretar. El asunto es que Bryan Singer se fue con el maestro a pedir la idea de cómo iba a ser el asunto este. En primer lugar, oíme bien, la idea era ir a preguntarle cómo era lo de los viajes en el tiempo. Y ya mucha gente sabe que de quién estamos hablando. ¿Quién ha hecho perfectos viajes en el tiempo en el cine? En sus películas. Y no hablemos de Volver al Futuro. ¿Quién ha hecho? En ciencia ficción. En Terminator. Ah, en Terminator. Fue a hablar con James Cameron para que le dijera cómo podía arreglar esto. Sin embargo, al final la plática se volvió acerca de la tercera dimensión. O sea que va a ser como tipo la tecnología de Avatar. El 3D de X-Men. Ah, ok. Claro, porque tenés la ventaja, y es que la gente a veces no lo ve. Recordá que James Cameron, estas películas como Avatar, las ha trabajado para Fox. Sí. Ese conocimiento se queda en los estudios Fox. Ah, y eso es. O sea que si hubiese sido otra productora X-Men, no lo hubiera soltado. No tenés acceso a esa tecnología. Los secretos. A menos que sea el mismo James Cameron. O sea que tocas la puerta de donde sea y te la abren o te la abren. Pues. Pero en este caso, esa es la ventaja de que te puedes quedar con el know-how, que se le llama, o cómo hacerlo, de cada una de las tecnologías. Y eso lo vuelve, pues, bastante, bastante interesante. Finalmente, fotografías que pueden ver en el Facebook de Peliculeando, pues, ya está la nueva de Iron Man, donde sale el nuevo War Don Machine. Cheadle. Pero, sí, exactamente, sale War Machine, interpretado por el actor Don Cheadle, pero sin embargo, con la, como pueden saber los fanáticos, la armadura es la de Iron Patriot, ¿verdad? Para que sepan. Entonces, oye, por cierto, antes de despedirnos, hubo una imagen que había subido vos también, que se mira que él va como volando. ¿Te acuerdas que habías mencionado? Sí. Que Manuel Trinidad había puesto también que un cómic salía una similar. Sí. Que fue la misma, solo que ese sale en la versión del cómic y la versión del póster que aparece como comparación. Exactamente. Y otras fotografías que están buenísimas es la de Oblivion, que es la nueva película de Tom Cruise, que es bastante ciencia ficción. Qué raro. ¿Verdad? Y muchos critican que puede ser como una repetición de Minority Report. Sin embargo, la aparición de Morgan Freeman en esta película le da como que algo credibilidad. Sí. Y ojo, como pregunta de trivia, díganme, ¿en qué película aparecen Tom Cruise y Morgan Freeman anteriormente? Qué buena pregunta, espérate. Es una pregunta cauciosa, desde luego. Espérate. Dame. ¿En qué película aparece Morgan Freeman y Tom Cruise? Dale pista A, B y C. Le dije, es pregunta cauciosa. Porque nunca aparecen en la misma escena juntos. No sé. En la Guerra de los Mundos. Porque recuerda que la voz de Morgan Freeman es la que explicó todo de principio a fin. Y él obviamente salió. Pero yo te tengo otra. Vaya. Ajá. ¡Ay! ¿Qué película? No, tenemos que despedir el programa, pero hacésela rápido. Vaya, ok, espérate, cálmate. ¿En qué película aparece John Travolta y Lorenzo Lamas? La acabas de ver vos, ¿verdad? ¿Ah? Acabas de ver esa película, me imagino yo. Ajá. Te voy a dar una pista. Ajá. No, mejor no. No te voy a dar pista. Sí. Déjame pensarla. Vaya, pues vamos a música. Piénsela. Ya regresamos. Perdón, esto fue Peliculeando. Gracias a Cinemark, y a ver si Jesús se acuerda de esa respuesta. Bueno, pues gracias a todos. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.